This is the man called Payoso Rebel, a special dedication to Shimiel Galo Radio Show. Miggy Nacheleka, Radio Cross, a studio's reggae massive. God is the one, we need people, one, one. It is by your own rebel in a digital style. I like, come again with the digital to round it a volume two to revelation. This is not about understand, just a dance to the reading with no contention. We no one bang around, only wanna have fun. We a one, make it shine in a style and pattern. Shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo. Bien llegado, bien llegada. Sintonices la radio libre de Sixón. Si estás en Navilla, en el 105.0 de la FM. Y si no, desde internet. Sientes Radio Crash. Y esto es Shimiel Galo Radio Show, el top programa de música de influencia jamaicana. De mientras la siguiente hora, vamos a shimielgar cadriles y conciencias al son del ska, el reggae, el dub y la bass music. Un saludo del equipo del programa, Elena Alonso y Faido a los diseños y la promo, Petamarri como mujer orquesta y a los controles, y la locución, este que vos para, Miguel Selecta. Güey, en este episodio de 41, amosamos uno al estilo original, con un garrapeillo de música de varios subtipos, con de alguna lectura y, como ya anunciábamos, con protagonismo para los hermanes. Para que dé tiempo a todo y a más, vamos, no nos enrollamos más y vamos ya con el primer clasicazo. Y de seguido, con otra versión, posteriormente. Este combo está convirtiéndose en un imprescindible en esos billes de Miguel Selecta, que muy pronto tiene una nueva cita con todos y todos vosotros en el Páramo Bar en Sixón, Nacay Cabrales, el 26 de marzo, sábado. A partir de las 7 de la tarde, más o menos, ya os confirmaremos la hora definitiva. Ahí vamos a estar poniendo aquello bien hot. Y no solo nosotros, porque tienen actividades todos los viernes y sábado. Chequéalos por las redes sociales, ¿sí? Bueno, y como bien siendo de Bezu, en los últimos programas, vamos a seguir repasando este doble LP, Love is All I Bring, de Trojan Records. Vamos, güey, decíamos los vinilos en casa, así que vamos a hacer un poco trampa, pero sí que seguimos manteniendo estos temas que formen parte del tracklist de este doble LP, como decimos, Love is All I Bring. Así que amarré los babuches y ¡pincha la Betamarri! I'm still in love. and ting. Them checks say we hip and ting. True, them no know and ting. We have them going and ting. Now pop, no style. All strictly roots. Now pop, no style. All strictly roots. See me on the road and you no call out to me. Do you see me in my pants and ting? See me in my altar back. Send me give you a heart attack. Give me little bass, make me wine on my waist. Uptown top ranking. See me in my Benz and ting. Dolly true constant spring. Them checks say we come from Cosmo Spring. But the true them no know and ting. Them no know say we top ranking. Uptown top ranking. Should have seen me and the ranking dread. Ooh. Check out we jamming and ting. Love is all I bring. In a McCarthy suit and ting. Now nah, pop no style. I strictly roots. Now nah, pop no style. Show we chuck it and ting. In our khaki suit and ting. Love is all I bring. In our khaki suit and ting. Now pop no style. A strictly roots. Now pop no style. A strictly roots. Yes, sentábamos way con hit I'm Still in Love del año 77, interpretado por Marcia Griffiths, que, como curiosidad, en esta época facíase llamar Marcia Atkin. Y seguimos con otro super hit, el Uptown Top Ranking de Altean Donna, que sacaba en el 78 un LP con el mismo nombre y que asina utilizaban el mismo reading que en el tema anterior. Por lo que abrimos tomu de la Reading Enciclopedia y en los siguientes programas vamos a poner más temas con este prestoso ritmo. Y ya sabéis que agradecemos que colaboréis sugiriendo cancios con un mensaje a las nuestras redes sociales en Instagram o Facebook o a la dirección simialgaloradio@gmail.com. Y seguimos neste 15 de marzo al son de mujeres, neste caso también en vinilo, aunque no. Vamos con el trabajo Rocksteady Ladies, editado por Daddy Rude y Sustrayan Records, del que sentimos la cara A. Un EP con 4 composiciones originales, bueno, son un compilatorio, 4 temas en distintas lenguas, Y vamos con el canciu, vamos a ver, que vamos con el francés y cuando ya me cuesta el inglés, el asturiano y el castellano y el patua y la de Dios, güey, vamos con el francés. Vamos con ello. Esto ye c'est patois, c'est pas moi, interpretado por Iseo y con otro tema, la misma cara, que sería Isango de Nerea Erbiti. Vamos a rebuscar a ver si la topamos y si no, pues caerá otro día. Ambos llevan el Viking de la banda de sus Trians de Euskal Herria. Así que vamos con ello. ¡Play it! Oh, Gracias a Íñigo Arza, que regalónos este prestoso compilatorio de sus Tryan Records Rocksteady Ladies. Un jarabe pa'l alma. Y esto, de esto pasamos a la estalla Payabres, Son y Pushu. Estalla que va tiempo que no echábamos y que, güey, recuperamos falando vos de una entrevista publicada en el segundo número de Skamag. Una entrevista de Laia Buira con Golora Rocksteady, porque ye, bueno, una entrevista a una eminencia de la selección de este estilo musical jamaicano. Surdió a finales de los años 60. Y de esta interesante entrevista, de este ejemplar de Skamag, que quisimos despellillar en este programa de Way, Laia charra con Naoko de Rock, con la que, bueno, tiene una entrevista hablando de milenta cosas, pero güey, aquí quedámonos con dos entrugues sencillas y dos respuestas clarificadores. Bueno, la primera entruga ye, ¿por qué te nomes a ti misma The Rock? Dentamu, fui Naoko Rocksteady. Entós de cateme que hai selectores veteranos nomaos Rocksteady Daddy ou Rocksteady Teacher. Entamé a sentir que non era bastante pa facer que sonara como unha coleccionista de Rocksteady, así que camudé el término Rocksteady por The Rock, aunque non foi daqué moi pensado. Non pienso moito nas diferencias de xénero, porque aquí, en Londres, darreo soy unha minoría como xaponesa e selectora de reggae. Así na que, cuando inventé el nomatu, nun quise poner ni Miss, ni Lady, ni Sister, o lo que sea que me identificara como muller. Nun pensé que fuera tan importante y nun me prestaba la idea de conseguir atención por mi xénero o etnia. Nada más creyo na música, na mi actuación y amor por esto. La pasión a música y lo fundamental. Nun era consciente de la mi apariencia, pero podría alentar a más mulleres a ser selectores. Podría abrir la puerta pa' que entamen con esperanza, así na que voy de sala abierta. ¿Cuáles son estos metes anguaño? Contribuir na música que amo. Prestaríame volver a la torna de les notes del productor. Y añade, Si casi, non voy pinchar. Pongo discos en casa. Siento les sesiones de otros, pa decatame de algo nuevo y faigo mezcles pa mí, pa relaxarme y pa sintiles. Pero también estaría bien volver a facer folises en Londres. Eso pretendemos también aquí en Ximielgalo, disfrutar y contribuir con la música que amamos. Tremendo big up, Palaya y Panaoko, a los que os dedicamos este tema de una banda moza y que pinta per bien. Falamos de la banda Steady Rockets, que nos presenten este Echera Bidean, que quiere decir... Echera Bidean, Marri, venga, estamos en directo, no nos contesta, a ver si después del tema. ¡Vamos allá! Eta tiporin, eta kotxorin Bakarrik zaude, beldurren menpen Hemen nago, beldurrak hanbo Ez naiz izango, zure preso Begietara gataskalatza Egin darra, egin darra Etxera bidean bakarrik Etxera bidean bakar bakarrik Izkina denetan izo Iskina denetan beldur Etxera bidean bakarrik Etxera bidean bakar bakarrik Mila begi dituzu Mila begi dituzu Etxera bidean, kamin a casa. Etxera bidean, bakarri. Etxera bidean, bakarri. Women Soldier en Radio Crash. Un saludo para toda la gente que tiene la radio prendida. Big up, Shimiel Galo Radio Show. Yes, I more love from the heart of your sisters. Attention, please. I must introduce the mighty crew. Women Soldier full of style, riding the rhythm. Pon the mic, you have Sister Awa from Italy and Senegal, Muma Mata out of Barcelona, Belén Natalie out of Argentina, e Jai Pau da Galiza. Big up meu primo Chalar Tifié, La Panchita Records bringing the nicest sound, I say. Do it! Muma, change this world. We can make the difference, my people. Open up your heart. Together, we can change this world. I wanna Soldier y el Broski Chalar 58 tornen de vuelta, esta vegada en formato mixtape bien fresh y con todo el style. Mata, Haipau, Belén Natalie y Agua Fall y el ya mencionado vuelven a hacer temblar los cimientos del patriarcado con Yirikes, Conscious y toda clase de trucos. Woman Soldier, deixo vos con otro cachín. Ya lo tenéis en las plataformas digitales, gente. Media orina. Deseamos vos 3 o 4 minutos más. Yes. If he stay out of trouble, catch a no. Said I hear me, I go bust like a bubble. Bust like a bubble. Hey, listen up, sweet. Listen up, sweet. Sweet melody. Oh, yeah. Listen up, sweet. Listen up, sweet. Sweet melody. Tierra se grifó, obras de agua. Mind me on a business right, he stay out that travel. Cajano said I hear me, I go bust like a bubble, bust like a bubble. Hey, hey. Hola, soy Eira y esto es Ximiel Galo Radio Show en Radio Crash 105.0 FM. This is our revelation. Thank you. Yes, seguimos con novedades en este Shimiel Galú, estilo original. Ahora tirábamos vos esta instrumental, Melódica Style, del productor asturiano Huergo, perteneciente al trabajo Mystic Melódica, compuesto de 4 versiones extendidas con dub, que tenéis ya ready para escanquear en casa o donde queráis. Tenéis luz ready en todas las plataformas digitales. Seguía Huergo Style así. Aquí en Shimiel Galú siempre dando y bola a la gente de casa. Este ya era el corte 3, Look to the East. Y venga, vosotros también, Sofita y a los de casa. Presentando para Shimiel Galú Radio Show, Miquina Selecta al control, en Radio Crash 105.0 FM Shishon. Shimiel Galú Radio Show, Miquina Selecta at the controls, pure reggae music a play, on Shimiel Galú Radio Show, Miquita Selecta at the controls. En Radio Crash 105.0 FM Shishon. Alright. Sister. siguiendo con la música fecha por los hermanes y con las novedades, sentíamos ahora el último lanzamiento del sello Fatbeat Recordings, que en esta vuelta presenta preséntanos este single intitulado No Más Siesta. Este single sirve como debut del artista Nupa, con H al final, una guiona moza que entama en la escena Sound System de Cataluña y que ahora anda por Euskal Herria. Acompaña la producción por George Palma. Deseamos y desde aquí mucha suerte y una larga carrera, regalándonos temazos como este. Now my sister. Security and Clubwise. Day by day, job insecurity and rest of misery. Should remind us where we come from. Eso ya es. Saxin Dub, Jennifer Paulo representando clase obrera. Sentíamos la Mistake, la Mistake Omega Boys. Omega Boys es publicada el 8M de este 2022. Como decimos, Sax in Dub, el saxo y la producción. Y en este primer cancio a la voz, Jennifer Paulos, dende el Bierzo. Working class, clase obrera, eso ye. Oh, there, it's reality. Y en la realidad, sí. Deixamos vos col DAB, col que cortamos el archivo pa'l podcast. Pero, hasta el siguiente programa de la parrilla de Radio Crash, deixamos vos con la mixtape o completa, o por lo menos lo que dé tiempo. Sintímonos el martes que viene. Mentantu, ya sabéis, keep the fire burning. Caltenei el fuego en cesu. Y me haga los Radio Show. Y que una selecta Betamarri aquí en los estudios de Radio Crash. La radio libre de decisión. ¿Cómo es? Jennifer Paulos, working class.